Muchísimas gracias, muy buenos días para ti, el resto del colectivo y los amigos oyentes que nos acompañan. La actualización económica y social que emprende el país cuenta en vertientes con el concurso de más de 12.000 afiliados a la organización obrera, mientras que en el sector no estatal la cifra supera los 900. Por su protagonismo en el quehacer social y como uno de los programas priorizados por el Estado cubano, la salud distingue por ser un sector donde el apoyo sindical propicia un uso racional de los recursos, como se intenciona en varios de los lineamientos del sexto congreso del partido. Sobre las acciones, destacó Yoleibis Reina Ramos, organizadora de la CTC en la localidad. En el sector de la salud se ha implementado esto. Lo primero es un llamamiento a todos los trabajadores a estar afiliados. Se ha trabajado el ahorro de los recursos sin interceder en la calidad de los servicios. El material gastable, controlándolo, usándose como se tiene que usar, en lo que le toca a cada paciente. Se les ha hecho un llamado a todos los trabajadores a ser puntuales en los consultorios, a los médicos y a las enfermeras de consultorio, a brindar servicios de calidad, que es lo que la población hoy requiere, permanecer el mayor tiempo posible en los consultorios, que se cumplan los indicadores del sector. En la parte de sostenibilidad se ha reordenado todo el personal disponible a asumir lo que es la campaña, cumpliendo con todas las tareas que se le encomienda. Otra de las tareas que avala el quehacer sindical en el territorio es la realización de las asambleas 21 Congreso en las secciones sindicales. Sobre los temas más debatidos, comentó Yoleibis Reina Ramos, organizadora de la CTC en la localidad. Este proceso tuvo una primera etapa y es la divulgación, hacerle llegar a todos los trabajadores el documento antes de llegar a la reunión, que ya cuando lleguemos a la reunión ellos tengan un amplio conocimiento de cuáles son los temas que les vamos a abordar. Una reunión que se prepara, donde como es el Congreso de los Trabajadores en la base, se le hace una actividad el mismo día de la reunión. Lo que más se ha planteado es el tema de salario, jubilación, capacitación, estimulación tanto de los trabajadores como de los dirigentes sindicales para que se sientan motivados a asumir estas tareas. La sección sindical perteneciente a la Unidad Municipal de Higiene es uno de los colectivos locales que ya desarrolló este proceso político. Sobre la organización y desarrollo de la cita obrera destacó Dayamí Castillo Meneses, secretaria de esta estructura laboral. La primera tarea fue dar a conocerle a los trabajadores el contenido del periódico. Se divulgó por los departamentos para que los trabajadores tuvieran conocimiento y dominio de lo que se iba a discutir en la asamblea y estuvieran preparados. Y entonces ya a la hora de la asamblea los trabajadores tenían un dominio de lo que se estaba discutiendo. Temas fundamentales en la discusión de este documento fueron salario, que es un tema que preocupa a los trabajadores, la estimulación al mismo, y por último y más debatido fue el tema de la jubilación en las mujeres, que no viene incluido en el documento, pero fue un tema debatido, de la jubilación de las mujeres a los 55 años. Fueron así los temas principales que se discutieron y fue una asamblea muy fructífera. En el sector de la salud en vertientes están convocados al debate del Congreso de la Central de Trabajadores de Cuba a nivel sindical, más de 1.400 afiliados distribuidos en 25 secciones sindicales. Mientras que en la localidad tienen previsto desarrollar más de 200 encuentros con la participación de cerca de 12.000 trabajadores. Fue un reporte de Fernando Capote Taño para este espacio.